encuentro bien. Lo que tengo ya no lo quiero. Lo que quiero lo he vuelto a perder. Otra vuelta de tuerca, otro fallo, otra despedida. Y son muchas, cinco tal vez. Consigo saber lo que he hecho, qué es lo que les pasa. Dios mío, ¿qué voy a hacer? Buenas noches, te mantienes en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y vamos ahora a hacer un comentario sobre un libro titulado Bajo el signo de la melancolía, un comentario un tanto superficial, casi caricaturesco, pero con el que se pretende dar cuenta de una obra publicada recientemente, en la que Santos Zunzunegui, que es un profesor de comunicación audiovisual, un historiador de la Universidad del País Vasco, describe y reflexiona sobre las huellas que la melancolía ha expresado en el arte cinematográfico, con todas sus poderosas resonancias. A partir de la descripción pormenorizada y de la comparación del Melancolía 1 de Durero y de una obra de Edward Hopper, pretende hilvanar una serie de ideas que versan sobre el aroma que deja la melancolía o las impresiones que deja en muchos fotogramas y otros recovecos audiovisuales que aparecen directamente o tangencialmente en este Bajo el signo de la melancolía. Hemos comenzado con Calles y avenidas de La Buena Vida y ahora vamos a continuar con una canción de una banda, de un proyecto de uno titulado Pumuki. La canción se llama Si desaparezco. Thank you. si desaparezco, no bajes al barranco, está lleno de espinos, podrías lastimarte. Si desaparezco, no mires en los pozos, te mancharás de lodo ese vestido tan bonito. Si desaparezco, es porque ya no habrá. Hablamos de melancolía, esa tristeza vaga, ese abatimiento se manifiesta preferentemente a través de la postración. Y como comentario singular de esta imagen podemos poner la canción Estatua del Jardín Botánico, en este caso versioneada por Tortel y La Muñeca de Sal. Un día más me quedaré sentado aquí en la penumbra de un jardín. Siguiendo el hilo desordenado de los capítulos del libro, el mal de amores o la proyección del amor, la imagen que muestra como auténtico aquello que realmente no es. Vamos a escuchar un clásico, todo un clásico de la banda Aterciopelados, Maligno. Destruyo huésped o invasor. Tiñes mis días de fatal melancolía. Eres el hacha que astilló toda mi vida. Continuamos seleccionando canciones bajo el signo de Saturno y bajo el influjo de esta obra de Santos Zunzunegui, que responde al título de Bajo el signo de la melancolía, bajo el influjo alterado y trastocado. Estamos seleccionando, como digo, canciones que reaccionan ante los estímulos que desprenden las páginas de este estudio editado por Cátedra en el año 2017 y que recoge un montón de pistas para hilvanar un discurso coherente sobre la melancolía y el arte cinematográfico. Vamos a continuar con una banda llamada The Secret Society, que publicó en el 2011 un estupendo disco titulado Peores cosas pasan en el mar, que se cerraba con una canción de largo título, como casi todas las del disco, titulada En la sala del Guernica, Museo Nacional, Centro de Arte Reina Sofía, Madrid. Una canción en la que se sigue peleando por evitar que los pedazos que nos quedan de memoria no se conviertan en un souvenir o no queden abandonados para siempre en el vacío de la historia. Vamos a escucharla. Thank you. canciones, desencanto y aflicción esta noche. Vivía en el mundo como el último de los osos feroces vivió en el Missouri ya civilizado. Y así como el salvaje Logan de los bosques, una vez transcurridos la primavera y el verano, se sepulta en el tronco de un árbol hueco para pasar allí el invierno chupándose las zarpas, en su vejez tempestuosa y aullante, el alma de Ahab, encerrada en el tronco hueco de su cuerpo, se alimentaba con las tétricas garras de su melancolía. We'll be right back. hemos tomado un desvío para leer unas líneas de Moby Dick y ahora recuperamos la capitulación melancólica de Santos Zunzunegui para reparar en las ruinas que nos atan al suelo y nos impiden ascender. Hemos escuchado antes a Felicia Morales, luego a Balago, hemos escuchado, acabamos de hacerlo, a Migala con el tema titulado La noche, repleto de imágenes eminentemente melancólicas, a la par que recurrentes dentro del ideario saturniano. Y ahora vamos a escuchar, y con motivo de esas ruinas a las que queremos dirigirnos, una canción de Chencho Fernández titulada Una buena noche. La ropa sucia arrumbada, la botella de vino de Navarra, regalo de Pilar y un calendario del chino ya colgado del año que va a comenzar y que aún se hace esperar. Aunque sé que va a llegar, también es Navidad, se va notando, no se puede eludir. He escuchado los valentines tristes del tío Tom Waits con la herida abierta aún. Hablé por teléfono con Dani Cascales, me alegró escuchar su voz. Las parvas ayudas del gobierno llegan tarde para mí, pero pago mi alquiler. Mis botas de tacón cubano y una lámpara futurista de Ikea aún por estrenar, y la escalera en penumbra, y al salir del portal un perro callejero, como yo pienso en cenar. Lo sigo, me conduce a un bar, la conversación con tu vivo recuerdo que apenas sé disimular. Y una lágrima cae dentro del vaso vacío y pido al barman otra más. No sé perder contra el olvido. Atrapado entre la isla del diablo y el mar profundo y azul, paso la noche caminando entre extraños que me preguntan cómo estás y ojalá estuviese contigo. Se acerca un frente lluvioso, dice el parte meteorológico emocional, en la tele de un comercio. Me digo, tú ya no existes, frente al mimo reflejado en el escaparate, eres la sombra del pasado, un autoengaño. Piadoso, destilando cada hora de la madrugada, escucho el tráfico lejano, libros, discos, cine y otros artefactos para mitigar el fin, justo antes de dormir. Sueño con regresar al escenario del crimen, donde una vez nos despedimos, volver al Salvador un día soleado. Verte radiante y renovada, como si nada hubiese ocurrido. la melancolía suprema de Chencho Fernández y ahora la bilis negra algo rebajada con Aroa y esta canción titulada En los días cuerdos. A veces recuerdo el sabor de las cosas que ya no siento y miro sin ver mi vida sin ser. Es tanta la pena, es tanta y tan vieja que llorar solo sirve para eso. Parece que atisbamos la descomposición y vamos a escuchar como representación la canción del grupo Distrito 14 titulada La Burbuja, una canción singular dentro de sus historias musicales que estaba incluida en aquel disco titulado El sueño de la tortuga, que a la postre fue el último disco de estudio convencional del grupo. Ya sabes que te mantienes en la sintonía de Radio Topo. Bien, hoy vuelvo para ver qué fue de los que olvidé y abandoné. Hoy, que puede herirnos más que ayer, sé que aún queda algo por hacer. Sé que nunca hablamos, pero sé, dame tu tu mano y sígueme. Bajo el signo de la melancolía de Santos Zunzunegui, que versa sobre las huellas de la misma en el cuerpo cinematográfico. Y aquí, modestamente, se ha intentado, siguiendo el juego de referencias, sugerir a través de comentarios musicales que se antojan sobre los diversos capítulos de este libro. Ha habido postración, amor, historia, ruinas, descomposición, pensamientos fúnebres y altas dosis de temperamento melancólico. Mantente en la sintonía de Radio Topo. Si sigues en el dial, podrás escuchar ahora Cuerdas de Acero. Y si quieres escuchar El Pasajero de Reserva, pues tendrás que esperar al menos hasta la semana que viene. Y terminamos escuchando a Ariel Roth. Se va. Luces diminutas que desaparecen desde un avión. Nubes que oscurecen nuestro pensamiento. Deseo que se desvanece al primer beso sin razón. En el laberinto de los sentimientos. Noches que se convierten en madrugadas una vez más. Sustancias que desatan nuestras pasiones, los trofeos, los errores, las horas de soledad y el exacto palpitar de dos corazones. Se va, se va. Los sueños que tenías un día se van, se va. Se va, se va. Como la primavera llega y se va. Rostros que se cruzan y desaparecen, ¿a dónde irán? Dulces despedidas en los portales. Calor de los hogares, el pacto de la amistad y mujeres que pasaron como huracanes. Noches que se convierten en madrugadas en un pispás.